¡Sigue, sigue, sigue! Si quieres triunfar en la vida, ama, perdona, pero nunca olvides a tu grupo de deseos. Tú pensabas que iba a llorar, pensabas que iba a sufrir por ti. Fue muy duro tu engaño, pero yo no sufriré. Tú pensabas que iba a llorar, pensabas que iba a sufrir por ti. Fue muy duro tu engaño, pero yo no sufriré. Ya no volveré a creer en ti. Fuiste mala mujer. No te buscaré, no te buscaré. Y como dice, baila, baila, baila para mí. Goza, goza, goza para ti. Baila, baila, baila para mí. Y goza, goza, goza para ti. Tú pensabas que iba a llorar, pensabas que iba a sufrir por ti. Fue muy duro tu engaño, pero yo no sufriré. Tú pensabas que iba a llorar, pensabas que iba a sufrir por ti. Fue muy duro tu engaño, pero yo no sufriré. Ya no lloraré, nunca sufriré. Fuiste mala mujer, no te buscaré. Pensabas que iba a llorar por ti, si tú siempre fuiste mala, mala mujer. Ya no lloraré, nunca sufriré. Fuiste mala mujer, no te buscaré. Ya no volveré a creer en ti. Fuiste mala mujer, no te buscaré, no te buscaré, no te buscaré. Con el ritmo y sabor de tu grupo.